s'entén? En català anem bé? Sí? Sí? En castellà? Vinga. Bueno, pues vamos hoy a tratar el tema de los druidas, la sabiduría antigua, ¿sí? Habíamos quedado en eso. Pero que nadie se asuste que no os voy a sacar todos los libros de historia. No. Lo voy a enfocar mejor hacia la enseñanza de la sabiduría antigua. Lo voy a enfocar como si estuviéramos en uno de esos colegios sacerdotales de los druidas, en uno de esas escuelas iniciáticas de los druidas, y vamos a estudiar todo eso que ellos estudiaban, y vamos a aprender lo que ellos aprendían. Si os parece bien, lo enfocaremos así, en la enseñanza que ellos daban. Intentaremos por unos minutos vivir de acuerdo con esa enseñanza, con esa sabiduría de la vida, con esa sabiduría espiritual. Entonces, vamos a hablar pues de una época muy remota. En una época en que viene una nueva raza desde la India, y esa raza se llama los celtas. Esa raza celta tiene su primer lugar donde se desarrolló la raza celta, fue en el Cáucaso, en la Armenia, los griegos le llamaban la Tracia, la Tracia. Luego volveremos a hablar un poco de este tema de la Tracia. A partir de ahí es donde se extiende esta raza extraordinaria con unas características peculiares, de las cuales pues trataremos, de las características de esta raza que tenía que desarrollarse distinta y más perfecta que las otras subrazas. Y el Manu procuró que la raza celta desarrollara especialmente estas cualidades: la imaginación, la sensibilidad artística, la poesía, la oratoria, la música y la pintura. O sea, tenía que ser una raza muy sensible, artística y poeta. O sea que no es todo lo contrario de lo calculador matemático y intelectual. No, artística, poeta, inspirada. Y eso pues llevó su trabajo y llevó su razón, y fue un buen resultado esta raza celta. Esta raza pues desarrolló todas estas cualidades en esa región de la Tracia, de Grecia. La Tracia actualmente es una región al norte de Grecia muy pequeña, pero cuando los antiguos dicen la Tracia se refieren a una región mucho más allá, que incluso abarca todo el Cáucaso. Bien, entonces de ahí pues van apareciendo en oleadas de diferentes tribus, van saliendo de la Tracia y van llenando o invadiendo de alguna manera toda Europa, hasta llegar a Irlanda, hasta llegar a Escocia, donde actualmente todavía es donde se conserva el más puro estilo de los celtas, en Irlanda y en Escocia. ¿Hay para poner música y algo? ¿Sí? Creo que lo he traído. Entonces, empezar con música sería una buena idea. Sí, es que ahora me voy a recordar. Bien, entonces, como vamos a hablar de música, vamos a describir el tipo de música de esta subraza celta. Sí? Va, doncs jo ja ho tinc aquí a punt. Bien, entonces la música celta hoy la tenemos recuperada y sublimada y a un nivel internacional por esta cantante que es Enya, o compositora, que es Enya. Entonces he escogido una pequeña pieza de música, luego la escuchamos, para darnos una idea de cómo es la música celta. Y de paso también oír la voz, el idioma del celta antiguo, que es el galaico. El galaico. El galaico se habla actualmente muy poco en algunos reducidos pueblos de Irlanda y de Escocia. Y Enya ha cantado esta canción que ahora pondremos en gaélico antiguo. Y la traducción más o menos, claro, el gaélico antiguo es difícil de entender, pero más o menos viene a decir From where I am, o sea, desde lo que yo soy, más o menos es así, ¿no? From where I am, desde lo que yo soy, o sea, me contemplo a mí mismo, me miro, desde lo que yo soy, me veo a mí mismo, algo así viene a decir esta canción en galaico antiguo. Entonces, aquí tendremos la exposición de la música. Aquí tienes. Bien, luego hablaremos también de las runas, hablaremos un poco de la escritura de los celtas. Y bien, el impulso principal de los celtas, de esta cultura, de esta civilización celta, siempre viene dado no solamente por el crecimiento de una población, sino por el fundamento, el ideal, la devoción necesaria, algo que cohesione y que una a todos y les empuje a desarrollar su cultura, sus posibilidades, sus dones, sus cualidades. Y ese impulso lo dio el maestro de sabiduría, el Bodhisattva, con el nombre de Orfeo. Orfeo nace, según la doctrina secreta, en la Tracia, 7.000 años antes de Jesucristo. 7.000 años antes de Jesucristo. Y desde ahí da un impulso extraordinario a los pelasgos. Los pelasgos son los griegos antiguos. Los pelasgos sobresalían y eran incluso superiores a los griegos clásicos en todos los aspectos. Eran de estatura, de ciencia, de espiritualidad, de poesía, en todo. Y de entre ellos, pues floreció y nació este ser, Orfeo, que fundó los misterios, la religión, la mitología de los griegos. Pero esta enseñanza de Orfeo trascendió no solamente al pueblo de Grecia, sino a todo el Mediterráneo, a toda Europa. De manera que yo estoy convencido de que todo lo que enseñaban los druidas estaba centrado en la enseñanza de Orfeo. Su inspiración, su modelo, su devoción era Orfeo. Porque la primera lección que tenemos que aprender, y yo os voy a invitar hoy, y vamos a trabajar también en ello, es, antes que nada, hay que tener un propósito claro, una idea clara de lo que usted quiere, de lo que usted quiere proponerse, y tener una devoción a ello, y ser constante en esa devoción, y tener fe. Yo creo que siempre lo estamos repitiendo, me falta fe, me falta devoción, me falta más fe. Entonces, eso hay que desarrollarlo con constancia. Y para ello, pues necesitamos una idea, un ideal. Necesitamos un propósito. Y ese, mantenerlo siempre. ¿Cuál puede ser nuestro propósito, nuestra devoción? Por ejemplo, un cristiano tendrá devoción por Jesús. Y su ideal, su proyecto, su propósito, su meta será Jesús. Un budista será Buda y tendrá siempre en su pensamiento y en su corazón el Buda. Para un egipcio antiguo, la cultura egipcia era el sol, era Ra. En su corazón siempre estaba el espíritu del sol, el Ra. En los caldeos, en Mesopotamia, las estrellas, los espíritus de las estrellas, era su devoción, era su propósito, su ideal máximo. Y así pues cada cultura ha tenido una base que le ha dado un empuje y una fuerza. Para los griegos era tal vez Atenea, la diosa de la sabiduría, siempre armada, siempre a punto, pero al mismo tiempo diosa de la belleza, de la armonía, de la música, de la sabiduría. Para un estudiante de yoga, su ideal, su propósito, el yo superior. Pero es que este yo superior también resume todo lo demás. Porque si vemos los caldeos que adoraban las estrellas, pero es que nosotros tenemos una estrella en el corazón, ¿o no es así? Siempre lo decimos. Una pequeña estrella o grande estrella que falta por desarrollarse, pero que ya está en el corazón. Una chispa del sol también está en el corazón, le podemos llamar una chispa del sol. Y los que adoran a Cristo, pero Cristo también está dentro de nosotros. Como decía San Pablo, hasta que nazca Cristo dentro de tu corazón, porque también está ahí. Y el Buda, ¿dónde hay que buscarlo el Buda? También dentro de uno mismo. O sea que, si a usted le cuesta mucho buscar tener una ideal, una devoción, o tener una fe, o un, pues puede escoger, todos son buenos, incluso un Mahatma de los que solemos hablar aquí en Teosofía. Cualquiera de ellos, siendo espiritual, siendo elevado, siendo de amor fraternal, es bueno y todos van a lo mismo, porque Dios es todo. Dios es todos los Mahatmas, todos los maestros, Dios es todas las estrellas y todos los soles, y todos nosotros. Por cualquier camino llegaremos, pero tenga un ideal y sea constante en ello, ¿me entiende? Pero que no le pase, como por ejemplo cuando usted se encuentra con ese vecino que tiene roces, o no tiene ningún vecino con roces. Siempre hay algún vecino de ellos, de esos que siempre te pone mala cara y siempre está a punto de que si me has hecho eso, que si, siempre están enfadados. Entonces, cuando se encuentra con ese vecino, ¿usted siente todavía su ideal? ¿Siente su devoción? Cuando está con ese vecino que hay roces, ¿usted todavía ve al Buda? ¿Siente el Buda en su corazón? Y cuando usted va a hacer la hipoteca, no sé si alguien tiene una hipoteca, o va a Hacienda a pagar, el inspector o ese empleado de Hacienda, ¿usted sigue viendo al Buda? ¿Usted sigue con la vela de devoción encendida en su corazón? Cuando el nieto o aquel familiar suyo le dice una palabrota, ¿sí? ¿No se apaga? Eso es ser constante, no en los buenos momentos, sino siempre. Y cuando le duele la espalda y no puede ni moverse, ¿usted sigue pensando en el Buda? ¿Lleva el Buda en su corazón cuando se siente mal? ¡Ay, en esos momentos de lucha! El otro día, el miércoles, no, el jueves vi una imagen en la televisión que me impresionó profundamente. Por la mañana, en las noticias, Haití, el equipo de rescate, estaban todo un gran equipo de rescate sacando piedras y cascotes, y de repente de un agujero salta una niña de 11 años con los brazos abiertos y saludando a todos. 9 días llevaba enterrada allí dentro con el cadáver de su madre y su padre, que le sacaron en camilla. 9 días, y saltó del agujero, pero saltó con los brazos abiertos y saludando. ¿Qué mantiene a una persona 9 días? Los rescatadores ni se lo explican. La fe, la esperanza. Si no hay fe, no hay nada. Y todos los problemas que usted pasa, todas las crisis y todos los retos que nos encontramos cada día, tenemos que salir como esa niña de 11 años, saltando con los brazos abiertos de cualquier reto, de cualquier problema que nos salga al paso. Me impresionó mucho esa niña de 11 años saltando del agujero. Necesitamos, pues, antes que todo, un ideal. Para los antiguos druidas era Orfeo, el dios de los bosques, de las montañas, porque Orfeo siempre predicó y enseñó en los bosques, en los robles, en las encinas. Nunca quiso templos, ni quiso santuarios, ni nunca estuvo en ninguno de ellos. Todas sus enseñanzas se transmitieron en el bosque, en los robles. En la época de Orfeo, los robles ya era un símbolo sagrado, ya era un santuario. Es igual, déjalo, no te preocupes, es igual, no pasa nada. Si no lo ponemos, no pasa nada. No, es que no lea. Es igual, déjalo. No es importante. La Enya, todos la conocen ya, Enya. Sí, no, pero vamos a mirar. Otra vez sí. Lo probamos antes. Y sí, bueno, no, es igual. Es igual, no, déjalo estar. No, no, es igual, es igual. Ya todos conocen a Enya. Sí. Creo que en todos sus CDs, en todos los discos que ha sacado, siempre hay una música en gaélico. Y estas músicas en gaélicas siempre tienen... Sí, siempre tienen un contenido interno, un buscarse, conocerse a sí mismo, siempre, sus piezas, sus músicas. Bien, entonces, pues Orfeo, repetimos, pues enseñó en los bosques, siguiendo la tradición de los tracios, de los sabios tracios. Aunque en esa época... Los tracios tenían grandes templos y santuarios en las cumbres de las montañas del Cáucaso y de la Tracia. Y en los profundos de los bosques estaban las adoradoras de la Hécate. La Hécate es la Isis, pero en lo mundanal, en el mundo. Hécate es un aspecto de Isis, pero más mundanal, más lunar, un aspecto lunar. Y en esa época, pues, las se llamaban bacantes, seguidoras de Hécate, habían corrompido el aspecto espiritual de Dionisos. Y Orfeo recuperó la esencia espiritual y de los misterios de Dionisos y de Zeus. Y viajó. Orfeo aprendió y fue iniciado primeramente en Samotracia. La isla de Samotracia está delante de Turquía, entre Turquía y Grecia. Actualmente pertenece a Turquía. Samotracia actualmente está arrasada, está todo arrasado, no hay nada. Un pequeño museo, poca cosa más. Una isla que van los cruceros del Mediterráneo, pero no suelen parar porque hay poca cosa. Samotracia, en la época de Orfeo, habían los más grandes y maravillosos templos del mundo y se celebraban los misterios mayores, que eran los mejores de Occidente. De Samotracia, Orfeo también aprendió y obtuvo las iniciaciones superiores, igual que Jesús, en Egipto, en Memphis. Y todo eso que aprendió, pues lo llevó a Grecia y fundó los misterios de Eleusis. Los misterios de Eleusis, cerca de Atenas, fueron siempre dirigidos por una clase sacerdotal que eran originarios de Tracia. Tracia era el país de los robles, de las encinas, de los bosques sagrados, el país de Dodona. Dodona era el roble más sagrado de Grecia, era un bosque sagrado, protegido, donde las vestales, donde las mujeres druidas adivinaban, hacían profecías, curaban enfermos y escuchaban el viento moviendo las hojas de los árboles, escuchaban el vuelo de los pájaros, interpretaban los cantos de los pájaros, los sonidos de la naturaleza, para dar sus profecías. Había druidas masculinos y femeninos. Y entre los mismos druidas había tres clases distintas. Unos eran los bardos y otros eran los vates. A nosotros nos ha quedado todavía la palabra vaticinio, vaticinio, que viene de vate, vaticinar, adivinar, profecía. O sea que los vates eran profetas y se entrenaban y se educaban y habían aprendido a escuchar la voz de Zeus a través de las hojas de los árboles, de las hojas de los robles y de las encinas, porque las hojas de los robles y las encinas con el viento suenan, hacen sonido, susurran. Las hojas de los robles susurran con el viento. Y esos susurros, cuando uno está meditando, cuando uno está en silencio y con la brújula bien orientada, con la devoción y bien puesta, entonces le parece escuchar a Zeus a través de las hojas de los robles, pero no es nada más que la voz del Dios superior, es la voz de esa pequeña estrella espiritual inmortal que está dentro de uno mismo, y le parece escucharlo a través de las hojas o del vuelo de los aves, pero primero hay que conocerse a sí mismo para interpretar la naturaleza, porque la naturaleza no hace más que reflejar lo que uno lleva dentro, ¿o no es así? La naturaleza refleja lo que usted lleva dentro. Si usted abre su corazón y el yo superior se expresa libremente, lo escuchará por todas partes. El yo superior lo escuchará en todos los seres de la naturaleza. Pero primero hay que escucharse dentro de uno mismo. Y eso es lo que hacían los druidas. Luego había los bardos. Los bardos eran famosos. Bueno, no sé si alguien ha leído el Asterix. El bardo del Asterix siempre se la carga, ¿no? Siempre le amordazan porque cuando canta llueve. Los bardos, pues eso, se especializaban en la poesía, la oratoria, la música, explicar las hazañas de los héroes, iban por los pueblos y explicaban la historia de los grandes héroes, de los dioses, componían música y cantaban, y utilizaban también la famosa lira de Orfeo, la lira de siete cuerdas, que incluso dicen que el mismo Apolo lo copió de Orfeo, que Orfeo se paseaba entre los dioses y le admiraban a Orfeo, siendo un ser humano. La lira de Orfeo, de siete cuerdas, son las siete vibraciones básicas, fundamentales de la naturaleza. Cada vibración de cada cuerda se corresponde con el sonido de un planeta. Cada planeta tiene una vibración, un sonido peculiar. Y cada nota se corresponde con una cuerda y con un planeta, y también, de reflejo, con un chakra, con uno de nuestros chakras. De ahí que la entonación de mantras, oraciones, música, vibraciones de cuerdas, pueden llegar a armonizar los chakras con los espíritus planetarios, desde donde venimos. Todos nosotros somos hijos de las planetas, de los espíritus planetarios, y estamos en consonancia con ellos. La música, la poesía, la meditación, la mística, todo eso nos hace participar más de nuestros padres espirituales, los cuales se reflejan en nuestro mundo. Y nosotros somos hijos de ellos y tenemos algo de cada uno de ellos. Y ese es el símbolo de la lira de Orfeo. Las siete notas reflejadas en los siete chakras o en los átomos permanentes de cada chakra. Bueno, si es muy complicado, luego haremos preguntas. Voy bien de tiempo. Bien, entonces, los bates, los bardos, como hemos dicho antes, la característica principal de los celtas era la música y la poesía. En griego se llama poiesis, poesía. ¿Qué quiere decir poiesis en griego? Algunos dicen que viene de un idioma incluso anterior al griego, poiesis. Viene algo así de phoe. Phoe quiere decir algo así como el verbo, la palabra, la voz. Phoe, algo así como la voz. Y roesis, quiere decir algo así como divino, como Dios, pero en un idioma anterior al griego, poesis. O sea, la palabra poesis, poesía, quiere decir la voz sagrada, voz divina. Y eso eran los bardos. Los bardos interpretaban a los dioses. Ellos, cantando con su música y sus poesías, expresaban la voluntad de los dioses, expresaban la nota, la vibración de los espíritus planetarios, o sea, de los dioses. Eso es la poesía. Hoy la poesía lo entendemos de otra manera, pero en aquel tiempo era así. Los bardos, había habido bardos que con su lira y su música eran capaces de mover piedras. Las piedras para ellos eran sagradas. Para nosotros es algo ordinario que lo rompemos y lo utilizamos para construir cualquier cosa. Para los bardos, para los druidas, no. Hasta las piedras eran sagradas. Todo en la naturaleza era sagrado. Y si utilizaban una piedra, nunca la tocaban. Tal como era, la ponían en la pared o construían sin pulir, sin romper, ¿me entiende? Nunca rompieron ninguna piedra los druidas, los bardos. Con la música movían las piedras, con la música. No sé hasta qué punto puede ser simbólico, que bailaban y movían las piedras con su música. Pero algo habrá de ello cuando decían que se movían las piedras, porque vaya piedras que... Figúrese qué piedras movían los druidas y los bardos en aquella época. Ah, aquí está. Sí. ¿Se ve? Es la cueva de Menga, Málaga. Creo que uno de los monumentos megalíticos más impresionantes y grandes de España, la cueva de Menga. Esta es la entrada. ¿Veis la piedra que hay encima? No sé lo que me dirá, pero la altura esta son más de 3 metros y la anchura también, claro, 3 metros por 3 metros, o sea que la piedra de encima pues hace como 2 metros y medio o 3 por 5 o 6 metros. O sea, no sé lo que puede pesar esas piedras, pero son impresionantes. Las movían con música, los bardos, con música. Y esto es el interior de la cueva de Menga, en Málaga. Dentro, el interior hace como casi 6 metros, entre 5 y 6 metros de ancho, por 3 y medio, más de 3 metros de alto. Las piedras del techo es de una sola pieza, o sea, la piedra, o sea, estamos hablando de una anchura de 6 metros, la piedra de encima tiene que hacer más. ¿Cómo movían estas piedras? Es que solamente con música las podían mover, porque en aquella época no había nada más, solamente había música, no había grúas, ni hidráulicos, ni motores, ni electricidad, solamente había música. Con música las movían. Luego los tuvieron que apuntalar por algún defecto, algún problema, alguna grieta que venía. Luego está apuntalado en el medio, pero originalmente era toda una pieza, una sala inmensa. Figúrese lo impresionante que tenía que ser estas cuevas de Menga. Estas cuevas que les llaman sepulturas y no sé qué más, la realidad es que nunca han encontrado enterramientos en estos lugares. Sí que han encontrado enterramientos, pero posteriores. Luego pues quedó eso abandonado y alguien lo aprovechó para enterrar algún cadáver. Son santuarios iniciáticos sobre los cuales Madame Blavatsky, la doctrina secreta, nos lo deja bien claro, que eran muy importantes y necesarios estos centros de iniciación, porque lo que enseñaban los druidas también era a moverse fuera del cuerpo físico, reconocer y reconocer en el cuerpo astral todos los seres que están en el campo astral, incluso en el campo mental. Los druidas pues se especializaban en eso, en todos los seres, todas las circunstancias, ese viaje astral y mental, les enseñaban todo lo que podían encontrarse ahí, y los peligros, y las ayudas, y cómo superarlo. Y todo eso solamente lo podían enseñar dejando el cuerpo físico dentro de una cueva. Esa es universal, eso es un hecho universal, que incluso en Mesoamérica los mayas también construyeron grandes pirámides para como centros iniciáticos, porque la iniciación es eso, es aprender a moverte más allá de tu cuerpo físico, aprender a reconocer los diferentes niveles y campos que hay más allá de lo material y reconocer los seres espirituales que están por encima y más elevados que nosotros. Esa es la iniciación, reconocerlos y unirte con ellos, fraternizar con ellos, con los seres divinos. Y eso pues es necesario una cueva. Aquí nosotros, más pequeñita, pero también tenemos una, la más famosa, sí que es veu una miqueta, que és de Romanyà de la Selva. No hi heu estat? Es pot tancar això, eh? Romanyà de la Selva, que vamos cada any allà a Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, a les vacaciones, pues està allí cerca de Sant Feliu de Guíxols, és la cova d'Andaina, que és la més famosa de Catalunya, perquè és la mejor conservada. Yo he estado varias veces aquí, es impresionante, es un lugar encantador, muy bien situado, de verdad. Y hay varios menires, esto es un dolmen, pero hay varios menires en los alrededores. Y hay algún otro dolmen también, no es único este. Y yo me supongo que las piedras de encima están puestas posteriormente. Creo que las originales desaparecieron y alguien les puso unas piedras de cualquier manera por encima. Teniendo en cuenta que este dolmen tiene miles y miles de años, nos podríamos remontar a muchos miles de años atrás, pues aún cómo se ha conservado también, que no es una sepultura. Para mí que no. Es un centro de iniciación, un centro, como he explicado antes, donde los druidas enseñaban a sus discípulos, a los neófitos, a moverse más allá de la envoltura física y experimentar lo espiritual y conocer los seres divinos, fuera del cuerpo físico, trabajando con el cuerpo mental o causal. Eso se utilizaba. Fijaros en la entrada. La entrada es, me recuerda también un poco la entrada de la Gran Pirámide de Egipto. Tienes que entrar así, agachado. Tienes que entrar agachado. Un gesto de humildad, humildad, agachado. Y hay una antesala y luego la sala interior, pero siempre agachado en gesto de humildad. La mayoría de estos centros de iniciación siempre llevan este algo donde tienes que agacharte y humillarte un poco. Estas piedras son enormes, para moverlas es impresionante, increíble cómo las movieron. esta también la reconoceréis mejor, los que habéis estado, ¿qué es Ibiza o Menorca? Ah, no me recuerdo. Menorca, ¿eh? Menorca, los talayots, la naveta de Tudons. Ah, Menorca, mira, mira aquí. Fijaros cómo encajan las piedras, el encaje este de piedras que están, parecen todas cortadas perfectamente. Y teniendo en cuenta la inmensa edad que tienen de miles de años, todavía se ven bien encajadas. Aquí se ve la puertecita, ¿eh? Que también hay que pasar así, inclinado. Ah, sí, a cuatro patas. ¿Eh? Hay que pasar inclinado con humildad, con humildad. Eso estaba completamente cerrado. No es una tumba, sino que es ese centro que ayudaba pues, a experimentar lo espiritual. Esto es utilizado por los druidas, pero en este caso Menorca, en esta época, tenía una influencia, no una influencia, era una colonia egipcia. Y ahora vamos a hablar de ello también. Menorca era una colonia egipcia antes de los fenicios, antes de que, o los cartagineses, que luego la ocuparon. Anteriormente a los cartagineses y fenicios, era una colonia egipcia, y los misterios que se celebraban en Menorca eran egipcios, como los de Tarragona, como los de Tarragona. Y vamos a hablar de eso, de los misterios de Tarragona. ¿Show de Shunsez a Shinsez? Ah, bueno. Sí, yo os quería transmitir pues un pequeño descubrimiento que he hecho. Sabréis la historia de Francesc de Montoliu, que fue pionero en la teosofía en España, fundador de la rama teosófica de Madrid, ¿sí? Y de Barcelona. Francesc de Montoliu, un noble en todos los sentidos, un noble en todos los aspectos, un gran teósofo, una persona de valía, que cuando explicaba algo, pues yo creo que hay que darle un voto de confianza cuando le explica algo. Francesc de Montoliu, ya lo expliqué una vez aquí también, pero hoy le voy a añadir algo importante. Francesc de Montoliu, cuando era pequeño, se quedó dormido a los pies de la muralla de Tarragona. Y tuvo un sueño, y tuvo un sueño. Y soñó, pues, soñó que recordaba una vida anterior, en la cual él había participado con una expedición de egipcios que habían huido de Egipto. Fue esto, creo que en la época de los hicsos, cuando los hicsos invadieron Egipto durante varios siglos. Los hicsos eran tribus nómadas, no sé si eran fenicios o judíos. Invadieron Egipto y expulsaron a los iniciados. Y una colonia de estos iniciados huyó para Tarragona. Por cierto, que ahora me acuerdo también, algo que me ha sorprendido de Blavatsky, es que explica que en esa época los grandes iniciados huyeron de Egipto, creo que en la época de los hicsos, y algunos fueron para la India, unos, este grupito, vino para España, Tarragona, y hubo algunos que se fueron al Nuevo Mundo. Eso lo explica Blavatsky, al Nuevo Mundo. O sea, y eso siempre lo hemos intuido, que en los mayas tuvieron algo que ver con los egipcios, había un contacto. Eso lo explica Blavatsky en la doctrina secreta. Había un contacto, es inevitable espiritualmente, la gran fraternidad blanca, los maestros espirituales en todo el mundo siempre han estado en contacto. Bien, pues Francesc de Montoliu soñó esto, que participaba en esta expedición, en esta colonia que desembarcó en Tarragona, y allí intentaron instalarse, pero tuvieron grandes problemas con los nativos del lugar y tuvieron que construir una muralla para defenderse y protegerse. Explica todo eso con muchas anécdotas y muchos detalles, Francesc de Montoliu. No me voy a extender en la historia porque creo que ya hemos hablado alguna vez de ella. Si acaso luego, pues si hay preguntas, lo podemos ampliar un poco más. Con esta expedición de egipcios iba un gran iniciado, con el grado de Horus, que es el más alto que se daba en Egipto. O sea, una cuarta iniciación, un maestro espiritual. Y este maestro fue el que ayudó pues, a mover las enormes piedras de la muralla de Tarragona. Construyeron templos y también instituyeron las iniciaciones y los misterios en Tarragona. En una época que Tarragona, ¿dónde está el rotulador? ¿Y un rotulador? Sí. Cose. Eso es Tarragona. Tarragona en rúnico. Cose, cese, quese, quese. Después en parlaré. Entonces, pues ahí instituyeron los misterios en Tarragona. Y en las luchas hay una anécdota explicada por Francesc de Montoliu. Les atacan los nativos, los íberos, por todas partes alrededor, ya están a punto de perder la batalla. Y entonces el maestro espiritual, maestro de ellos, surge por encima de las murallas y lanza un rayo que no sé si los fulmina, pero vaya, que salen, que todos marchan corriendo. Y Francesc de Montoliu dice, eso era electricidad, pero no la electricidad que usamos aquí, no, otra electricidad más sutil, más fuerte, más poderosa. Alguna anécdota de esta explica. Bueno, el caso es que después de todo, con los años, pues este maestro espiritual, este Mahatma, pues siente que va a morir. Y hace reunir a su discípulo, Francesc de Montoliu, le dice, voy a dejar este cuerpo, se despide de él, pero te voy a dejar una señal aquí para que dentro de miles de años te acuerdes de que nosotros hemos estado aquí y te acuerdes de todo esto que hemos vivido aquí. Y para ello, pues había esculpido en una de las piedras de la muralla tres cabezas unidas, tres cabezas unidas. Y así cuando despierta Francesc de Montoliu de su sueño y se da cuenta que en la piedra donde él estaba apoyado había ese símbolo de las tres cabezas unidas. Y entonces le vino a la memoria todo lo que era de una vida anterior. Repito, no era una persona cualquiera. Francesc de Montoliu no es una persona ordinaria. Luego, en la época de Francesc Montoliu, en 1850, se hizo un gran descubrimiento en las obras que hacían en el puerto de Tarragona, en la cantera. Se descubrió un sarcófago egipcio con unos símbolos increíbles. Y Francesc de Montoliu recordó que lo había hecho él, que ese sarcófago lo había hecho él. Lo recordó perfectamente, que primero tuvieron la intención de traer un sarcófago de Egipto, pero que no pudieron. Y lo improvisaron, de la manera que pudieron, lo improvisaron y lo construyeron ellos mismos y lo llenaron de símbolos para recordar ese viaje que habían hecho los egipcios a Tarragona. Y bien, pues en el Museo de Rubí pues he encontrado un libro y donde viene la descripción de esta sepultura, de este sarcófago, y me lo he traído aquí para enseñároslo. Eso es para mí un tesoro, porque yo creía que todo esto estaba perdido, porque este sarcófago lo descubrió un aficionado, pero también colaboró con él el que luego fue el director, el primer director del Museo Arqueológico de Tarragona, el que fue el primero y fundador de todo el sistema de arqueología de Tarragona e inspector general de toda la región. O sea que no era una persona cualquiera los que certificaron este descubrimiento. El caso es que el sarcófago no era típicamente egipcio, se veía como improvisado. hecho por personas aficionadas. El sarcófago no era tan puro, tan auténtico como los de Egipto, sino que se veía así como improvisado, como hecho por niños, más o menos. No por niños, por un aficionado. Por un aficionado. Y eso despertó muchas dudas, muchas dudas. Y además, el contenido de lo que explicaba el sarcófago, que era muy fuerte. El caso es que este, que sería el director arqueológico de Tarragona, cogió los fragmentos y los echó al mar. Se perdió todo. Y las estatuas y figuras, una estatua preciosa de bronce de Isis amamantando a Horus, y no una, sino varias, tesoros egipcios que se encontraron, han desaparecido todos. Actualmente no se conserva ni uno. Hay algunos fragmentos en el Museo Arqueológico de Madrid, que los mandaron allí para su análisis, pero poca cosa, todo se perdió. Y como eran así como hechos por un aficionado, pues rápidamente dijeron, son falsos, todo eso es falso, todo eso es mentira, y hoy pues en Tarragona pues se sigue en esa línea. Los arqueólogos no lo reconocen, dicen que es falso. Lo que no entiendo es cómo no son capaces de ver que este director tiró todos esos trozos al mar, porque en esa época, 1850 y poco más, todo el estudio arqueológico estaba dominado por la Iglesia. Todo estaba dominado por la Iglesia, el museo. Si los museos de aquella época estaban construidos para las imágenes religiosas antiguas que ya no se utilizaban. Entonces, imaginaros una imagen religiosa, un San Pera, con un sarcófago ahí egipcio, que es muy raro. Pues al obispo no le gustó aquello, digo, ¿eso qué es? ¿Qué hace aquí? Tíralo al mar. Y fue el obispo de Tarragona el que mandó tirar todo eso al mar. Y era mármol esculpido, pero de aficionado, y fragmentos, muy fragmentado. O sea, feo, una cosa fea. Pues todo al mar. Y ahora pues se dice que todo eso era falso. Pero yo tengo aquí el dibujo del sarcófago que realizó este director arqueológico de Tarragona. O sea, no es una persona cualquiera. No es una persona cualquiera. Esto lo publicó en el primer momento. ¿Sí? Bueno, això és que m'aguanta el paper. Vamos a ver. Este es el dibujo que hizo. Este es el sarcófago, pues, de este maestro espiritual, de este Mahatma, de Francesc Montoliu, fundador de la colonia de Tarragona, fundador de los misterios de Tarragona. Un sarcófago, un valor incalculable, algo extraordinario. ¿Qué quieren decir todos estos símbolos? Vamos a intentar interpretarlos un poquitín. El mismo director ya hace una interpretación, pero vamos a intentar mejorarla un poco. Vamos a ver, en este primer cuadro, ¿se ve desde ahí? Sí. Esto sería el frontis del sarcófago, el frontis. Por la figura le llamaron el sarcófago de Hércules. Sarcófago de Hércules. Salió en toda la prensa de aquella época. Y cuando lo extrajeron, estaban presentes los embajadores de Estados Unidos, de Sudamérica, una representante del gobierno de Madrid. O sea, había mucha gente influyente cuando estaban excavando y sacándolo. ¿Cómo pueden decir ahora que todo eso era falso? Es que eran tontos todas esas personas que estuvieron de testimonios cuando estaban extrayendo todos estos restos. ¿Eran tontos? No sé. Son cosas inexplicables. Bien, entonces este frontis vemos a Hércules en el centro abriendo el paso de Gibraltar, lo que diríamos las columnas, separando Europa de África y dejando fluir la corriente del Mediterráneo. Por encima de él, los 12 signos del zodíaco, haciendo un arco iris, y las estrellas por encima de él. En un lado, África. En otro, Europa o España, Iberia. En este lado de aquí vemos, por ejemplo, aquí hay el sol y los adoradores del sol. Los adoradores del sol es Egipto. No sé si se ve muy bien. Aquí vemos a Isis, la madre divina, derramando su energía, sus semillas, su fuerza, su luz a la naturaleza. Y aquí vemos cultivando el campo. O sea, son personas que se alimentan de cereales. Es que hay que distinguirlo eso también. Son personas que se alimentan de cereales, de Ceres, de Isis. Isis es la que hace fructificar y crecer los cereales. En este lado vemos al cocodrilo. Y de la boca del cocodrilo van saliendo todo un ejército. El cocodrilo es el símbolo del Nilo. El cocodrilo es el símbolo del dragón, el Nilo. De ahí surgen todos ese ejército que viajan en barco, salen de la boca del cocodrilo en barco para cruzar al otro lado. Lo vas siguiendo, es precioso esto. Vemos también la palmera, símbolo de Egipto, la palmera, o de África también. Y aquí al otro lado, Iberia, pescadores de peces. Estos son comedores de peces. Aquí, comedores de cereales. No, hay que verlo así, comedores de peces, comedores de cereales. Aquí vemos también cómo cultivan la vid, la uva. Se alimentan de uva, comen carne. Aquí no sé exactamente lo que hacen, es un poco la vida como viven aquí los íberos. Y aquí debajo el ejército con los pinos. ¿Ves? El símbolo del pino es de aquí. Es el símbolo de Iberia, el pino. Aquí la palmera. Y bueno, más o menos esto es lo que hay los signos ibéricos, las runas. Luego aquí vemos una ofrenda. Esos son fragmentos del sarcófago que estaba roto, estaba fragmentado. Esto es una ofrenda también, cortan la cabeza y la ofrenda. Parece que es Apis, es algo así como la vaca, le hacen la ofrenda. Aquí vemos, esto es una procesión. Y el que está sentado en la silla de la procesión tiene el mismo aspecto que este de aquí, coronado por la corona. O sea que es una procesión de Hércules, que le diríamos Horus. Horus y Hércules es sinónimo, es igual. Es una procesión sagrada. Aquí vemos a dos egipcios transportando unas rocas. Figuraos el tamaño de las rocas. Fijaos el tamaño. Es imposible llevar una roca tan grande y de esta manera. Así es como nos intentan explicar cómo construyeron las murallas de Tarragona y los grandes monumentos de Tarragona. Así, con esa facilidad, una roca de toneladas, una persona, como si nada. Aquí vemos un conflicto, pero este conflicto, fijaros que el enemigo es una sombra negra. El enemigo que le han cortado la cabeza, al que están venciendo, es una sombra negra. O sea que igualmente esto puede representar el cuerpo astral, pero sucio. Los vicios, defectos, es un cuerpo astral sucio lo que están decapitando aquí. Es la sombra. En los jeroglíficos egipcios, la sombra negra siempre era el cuerpo astral, pero era un cuerpo astral material, apegado a lo mundanal. Luego, en este otro fragmento, que se ve por una cara y por la otra, estaba esculpido por las dos, aquí vemos, ¿se ve esta figurita de aquí abajo? No se ve muy bien. Es Isis tricefálica, o sea, de tres cabezas, Isis, como Hathor, Neftis e Isis. Es los tres aspectos de Isis. Y está con una hoz, con un cuchillo, está recolectando los frutos, está segando, está, por el otro lado, está dando energía está dando luz para que todo crezca y produzca, toda la naturaleza, el campo. Y detrás de ella, o a un lado, hay un dragón de tres cabezas. Es la energía espiritual. La energía espiritual que hace crecer y fructificar el campo y la naturaleza. Precioso este. Y luego aquí vemos, hay una vid, debajo de la vid hay alguien tocando una lira y delante de él alguien recogiendo las uvas. El símbolo de Dioniso. Aquí hay una mezcla, Dionisio y Orfeo. Orfeo siempre es el representado con una lira. Orfeo y Dioniso. Y un animal, un perrito, que se dice que con la lira amansaban a las fieras, a los animales. Se amansaban con la música. Luego en este de abajo vemos aquí las murallas de Tarragona, y alguien, los defensores desde arriba arrojando piedras, defendiéndose arrojando piedras desde arriba, y los de abajo pues que reciben las piedras encima. Esos son runas, y aquí al otro lado vemos a alguien sentado meditando o adorando las estrellas, y a sus pies animales mansos, muchos animales mansos. No sé lo que quiere decir. Luego por aquí vemos más ofrendas, y aquí también es un resto del sarcófago. Hay el portal de iniciación, es la puerta de iniciación. En este portal, en el centro, el sol, por encima la luna, una estrella, y a los pies el cocodrilo y una xam d'abelles, un panal, no, un panal, les abejas, un panal de abejas, les abelles, colmena, gràcies, sí, la colmena, que també sale, ah, la colmena també la tenemos aquí, aquí també hi ha una colmena con totes les abejas, y fijaros que les abejas de la colmena salen y se convierten en hombres. Las abejas salen y se convierten en hombres. Eso es lo que se producía en los antiguos misterios. Convertían hormigas o abejas en hombres, en mayúscula, en iniciados, en hombres de verdad, hombres nobles, puros, educados, caballeros. Eso es el símbolo de la iniciación. La colmena, las abejas, transformándose, y las aves por encima. Aquí vemos también un rebaño de vacas, alguien que está cuidando el rebaño, y aquí los obreros recogiendo las piedras, seguramente para construir la muralla. En el centro, una representación de este maestro, de este hierofante, sobre la piel de un animal. La piel del animal es el símbolo de ¿cómo le llamaban? La piel es el símbolo del iniciado, del gran iniciado. Es un símbolo de iniciación. Y a su alrededor todo de seres invisibles, seres astrales. No sé qué puede representar estos seres astrales alrededor. Bueno, pues esto es lo que se encontró en Tarragona. Pero claro, como esto sale de los esquemas normales de Egipto y también de lo que hay aquí ibérico, pues falso, todo falso. Y como no se ha conservado nada, pues todo falso. Molt bé, com anem de temps? Va, anem bé. Sí, sí, no, estamos ahora en una clase, pues aquí de druidas, a todos aprendices de druidas. Vamos a estudiar gramática ahora. Vamos con la gramática. Entonces, ¿cómo se escribía antiguamente aquí? Bueno, pues vamos allá. ¿No sabes qué vol dir això? Bien. Esto quiere decir B, y esto L. es mi nombre. És el meu nom. Bel. Bel es también, quiere decir, como no podemos nombrar al maestro espiritual por su verdadero nombre, pues le decimos Señor. Bel. Bel quiere decir el Señor. Ese es un adjetivo. ¿Se dice así? Adjetivo. O sea, no le damos el nombre, decimos Bel. Él. Él. El Señor. Bel. Entonces, ¿de dónde surgen estas letras ibéricas? Por ejemplo, una curiosidad. El nombre de Barcelona. Vamos a escribir Barcelona. No, ¿a que no lo veis mai? Barcelona en ibéric. Uy, uy, uy. Gramática. Necessitem més gramàtica, eh? Per això tenim a tu. Sí? No es veu? Sí? No m'he deixat cap lletra. No, no, està correcte. Barcelona. Tan estrany sona. Caram. Bueno, va. La... aquesta llança, que és una I, nosaltres seria una I, esto es va, la letra va. Esto es una R, bar. La C es que, es bar que, C. Pero también puede ser C o que, C. Esto es la N ibérica. Y esto es la O, barqueno, barceno, barceno, Barcelona. Un altre. Badalona, que no era la capital. No sé si era más importante Badalona o Barcelona en aquella época. Barcelona era una ciudad muy grande, muy importante. Vamos a ver. Baetulo. Baetulo. Baetulo. Uy, uy, hemos de estudiar más gramática, ¿eh? A ver, ¿de dónde salen todas estas runas, de todos estos jeroglíficos celtíberos aquí? ¿De dónde surgen? Yo, después de darle muchas vueltas, de un solo símbolo. De un solo símbolo puede salir todo esto. A partir de aquí. A ver, o sea que en las runas de aquí, en nuestros símbolos, no hay la curva. La redonda no existe. Todo es recto, recto, recto, recto. La curva no. ¿Por qué? Porque para marcar sobre la piedra, para rayar las letras en roca, va mejor la recta. Si tienes que hacer una curva, cuesta más. Si tienes que esculpir en una piedra, rectas. Las rectas se hacen más fácilmente. Y todo surge de aquí. Pero es que si miras los ordenadores, estos aparatos digitales también, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Te has fijado? Que, bueno, más o menos algo parecido a esto. Van saliendo los números o las letras de unos puntitos que lleva un esquema parecido. ¿Sí? Bien, entonces este esquema, pues, mira, tienes esto separado, es una letra. No recuerdo ahora quién la letra es. No, no lo tengo apuntado aquí. Ah, sí, la bu. Bu de burro. La bu de burro. Sí, entonces, esta parte de aquí es una otra letra. La A. Seguro que es P, espera. No digo B ahora, Espérate, de verdad. La A, sí. La A. Pero la A también es la tríada espiritual. Mira. La tríada divina. Espiritual. Y luego hay la otra tríada. Que esta sería la otra. La material. La material. Y esta es la R. Esta R se pronuncia distinta. Es que hay dos R's con una pronunciación distinta, diferente. Esto es una R y esto también es una R, pero la pronunciación cambia. Es una R. La A revertida, reverso. Revertida, reverso. Lo contrario. O sea, material. uno es material, otro espiritual. Guaita, guaita, avui, gramática ibérica, ¿eh? ¡Oh! Bien, bien, vamos siguiendo por aquí. Luego, bueno, la L, esto también es un fragmento de esta X, la X, le ponemos aquí algo por encima, es la B, B-E, B, la letra B. ¿Qué más? Ah, la CO. Sí. La letra CO. Ay, qué soroll. CO. Se pronuncia así, CO. Pero este CO también es el equivalente y lo más parecido en la pronunciación al OM. Al OM. Este sería el equivalente a nuestra palabra OM. La palabra de yoga, de la sagrada palabra. Este es CO. COM. Si se le da el acento, si se le pone el acento especial, esto lo podemos convertir en OM. El OM. Esto sería, pues, más o menos, es que, claro, es encuadrado, pero si esto lo llevamos a la redonda, que es lo que ellos no hacían, no llegaban, vamos a llevarlo a la redonda. Es lo mateix. Es lo mateix. Solamente que hay que borrar esto. ¿Es lo mismo o no? Es lo mateix. Pero llevando la redonda. Entonces esto también encontraréis en la doctrina secreta, que es donde podemos explicar el origen del cosmos. El origen de lo material y espiritual en el universo. El punto central, de donde sale la vertical, que es lo espiritual, y la horizontal, que es lo material, uniéndose en el centro. Y la esfera alrededor, el universo. Uranos, el espacio, Akasha, Akasha, la esfera. O sea que es lo mismo, pero claro, es que ellos, todo era encuadrado, recto, pero llevado, lo podemos traducir e interpretar correctamente. Ah, luego, siguiendo un poco más, vamos a ver. Luego tendríamos la X sola. La X sola es, vamos a ver, está, sí, ta. Esta es la letra ta. Ta. Y si le ponemos un palito aquí, bo. Bo. B-O. Bo. ¿Ves? Y todo viene de aquí. Todo va surgiendo de aquí. Bo. ¿Qué más? Hemos hecho arriba. Bien. Ah, y luego la tau. La tau, los íberos aquí la dibujaban así. Esta es la tau. La tau. Sería la T, pero se pronuncia ti. Esta es la letra ti. Ti. Sería el equivalente a este. Ti. Pero aquí se representa la tríada superior también. Enfocándose hacia arriba. La tríada superior. Luego, ¿dónde tengo yo la I? Eso sí, aquí está. Y este símbolo de aquí es la M. Esto es una M. La M. Pero esto también representa la forma de la vaca. Es la cabeza, los cuernos, la vaca. La M. Porque la M quiere decir otra cosa. No lo tengo apuntado aquí. La M en ibérico es completamente distinto. O sea que a través de estas runas, en los antiguos misterios, en las escuelas sagradas, eran capaces de explicar todo lo sagrado de ellos. Todas las voces y, bueno, se puede sacar mucho provecho de estas letras. Pero no me voy a extender más. Me gustaría terminar leyendo algo. No se ha fet avorrit, oi? Molt bé. Entonces, para redondear nuestra sesión, Bueno, resumiendo, acuérdese, muy importante, primero, tener muy claro lo que quiere, tener un propósito firme, decidido y ser constante en ello. Eso nos llevará rápidamente a nuestro destino y podremos salir del agujero saltando con los brazos abiertos. Eso es lo primero y fundamental. Y luego el segundo esfuerzo que necesitamos hacer es hacia dentro de sí mismo. Buscar y encontrar, investigar las verdades hacia dentro de sí mismo. ¿Cómo? Voy a leerlo en las palabras de Orfeo. Así es como enseñaba Orfeo. Y lo haremos como una meditación, si le parece, y después haremos las preguntas. Será como una meditación, ¿sí? En las mismas palabras de Orfeo. La espalda derecha, el cuello erguido, los ojos cerrados, relájese. Están bien. Repliégate hasta el fondo de ti mismo para elevarte al principio de las cosas, a la grande tríada que resplandece en el éter inmaculado. Consume tu cuerpo por el fuego de tu pensamiento. Sal de la materia como la llama de la madera que ella devora. Entonces tu espíritu se lanzará en el puro éter de las causas eternas, como el águila en el trono de Júpiter. S'entès tot? Sí? No, estem... No sé si puc afegir alguna cosa que pugui orientar una mica, perquè, per exemple, lo que has hablado de las piedras, leí en documentación que además parece ser que está testado, hasta científicamente comprobado por lo menos, que parece ser que se hacían los dólmenes para la fertilidad de la mujer. O sea, una mujer que no podía tener hijos, incluso hoy en día hay mujeres que van a esos sitios cuando no pueden tener hijos, y parece ser que eso provoca la energía de las piedras. O sea, las gemas tienen sus energías y tal, y tu mujer mismo habla de esto, ¿no? Pues parece ser que la roca, la piedra, tiene esta ventaja, esta propiciedad, propicia que la mujer se vuelva fértil. Sí. Es lo que puedo decir. Sí, porque bueno. No sé si aporta algo. Sí, pero sí. Lo he leído y parece ser que está. Y mucho más que todo esto. Okay. Porque todos los dólmenes, todos, están construidos con magia. Todos. Todos, desde el primero al último. Y los menhires también. Están construidos con magia. Y eran símbolos de magia. Y representaban el poder que tenía el druida, la capacidad que tenía el druida. Y esa magia, ese magnetismo, llamémosle como queramos, esa energía que se utilizó para construirlo, de alguna manera sigue ahí. A no ser que ese dolmen lo hayan corrompido con alguna otra cosa, que también puede ser, que seguro que no todos los dolmenes tienen la misma clase de energía, eso hay que verlo. Pero sí, sí, las piedras conservan restos de la magia que se utilizó para levantarlas y construirlas. Entonces, en lugar de hacer pensar en muerte, en fin, hace pensar en principio, diría yo, en vida. Sí, sí, tienen energía. La energía que se utilizó para mover esas piedras, naturalmente, es la Kundalini. Es la Kundalini, y la Kundalini siempre queda ahí, siempre quedan restos de eso. Y bueno, pues puede haber algún dolmen que sí, que conserva bastante y que las personas puedan sanarse o pueden sentirse mejor allí. Yo he intentado meditar en algunos de los dolmenes y en algunos te sientes bien, en otros no. Dependen para lo que luego los hayan utilizado. Digo dos cosas más y no quiero monopolizar, pero sí que es que creo también puede ser útil. Una cosa que me impresionó fue una cosa que leí sobre la miel, que es el único alimento en el mundo que no se altera, que la miel puedes tenerla sin frigorífico ni nada, sin frío, la puedes tener en cualquier sitio y nunca se altera. Es un alimento que puedes tomar al cabo de 50 años, no se altera, es el único alimento que no se altera. Entonces puede ser que cuando tú has mencionado lo de la miel, signifique vida, signifique eternidad, o esto a saber, no lo sé, ¿eh? Yo transmito lo poco que sé. Bueno, yo supongo que cogieron este símbolo, pero porque la son. La miel era antigua, sí. Ahora no, ahora se estropea. Bueno, la buena no. Lo que pasa es que la altera. Luego quería decir sobre estos signos que tú dices, así ya acabo. Los ex números, el 1, el 2 y tal, está pensado, como tú dices, en rayas, porque el 1 significaba esto, significaba un ángulo, el 2, 1 y 2, el 3, 1, 2, 3, 2 y 3, y así seguidamente cada ángulo si tú te fijas, a medida que hay más ángulos va creciendo el número de vueltas, ¿no? Y de ahí viene también los números, que era simplemente el número de ángulos. Y eso lo habrá visto más de uno que se habrá recibido un correo sobre él. Bueno, en cuanto a las abejas son símbolo de laboriosidad y obediencia. ¿Sí? Laboriosidad y obediencia. Como las hormigas. Laboriosidad y obediencia. Y eso es, claro, es lo que se necesita para entrar en el sendero, precisamente. Y la miel, pues es un gran conservante del aparato digestivo, preserva y protege el aparato digestivo. Yo siempre recomiendo tomar un poco de miel cada día. Incluso en diabéticos, ya sabe la medida, pero con medida y graduado, incluso diabéticos pueden tomar la miel. Cada día es muy conveniente para proteger el aparato digestivo. Como no se corrompe, pues protege todo el aparato. Y en cuanto a la letra esta, fíjate que es Ba. Y Ba es casi el primer sonido que emite el bebé cuando nace, ¿no? Papá, mamá, Ba, Ba, Ba. ¿Verdad? Casi es el primer sonido de todos. Ba. El palito, el uno, como dices tú, el uno. prácticamente el primer sonido que emitimos. Papá, mamá, ba, ba. Es el más fácil. ¿Ves? ¿Més preguntes? No? Ja està. Caram. Oh! Que hem disfrutat avui, eh? Sí, però volia preguntar una cosa. Com jo, és una mica simple, no? Però quan vostè ha dit que van tirar tot el que havien trobat al mar, jo vaig pensar que com que era un contrapoder i era un poder molt més important, més savi que dels cristians, doncs per mi simplement el que van fer és que un poder superior ho van destruir. Intentaven doncs, deixar un poder únic i bueno, una lluita de poder. Sí. Si haguessin sigut més savis, no haurien tingut tanta por, no? No ho sé. Bueno, pensem al 1850, a mitjans del segle XIX, hi havia tota la Inquisició, tots els prejudicis. De fet, aquest mateix director tenia alguna figureta eròtica, perquè n'hi ha també d'aquell temps del romans, i tot això pues, ho tenia que tindre amagat perquè ningú ho veiés. Coses que avui pues, no, ja no donem aquella importància, oi? Però segurament que aquests fragments el hauria posar en algun lloc que es veien, i de fet, esclar, perquè va sortir tota la premsa de tota Espanya, inclús van vindre de fora d'Espanya per veure'ls, i esclar, allò el bisbe pues, li feia molta nosa, li feia molt... I, però això l'arqueologia actual pues, no ho reconeix. Avui reconeix que tot va ser un invent, que tot va ser fals, una invenció, i la veritat és que es va perdre tot, tot el que es va trobar. Aquesta pedrera de Tarragona estava al sud de la ciutat, en el sud de la ciutat, i en allà hi treballaven els que feien penes de presó, els presoners, presoners. Penes, treballs forçats, això, treballs forçats. I, però aquesta pedrera es veu que per sobre és on hi havia hagut pues, una, no només una necròpolis, sinó el temple. Es veu que hi havia hagut algun temple important. I en aquí pues, sortien peces de valor, i els mateixos presoners les venien, o els encarregats de cuidar els presos, o els veïns, i tothom anava traient coses d'allà. Actualment no s'ha conservat res, tot es va perdre, tot el que hi havia per allà. Ah, el sarcòfag aquest pues, era molt, molt especial, aquest sarcòfag, i més per nosaltres, sapiguem que era d'un mestre espiritual. Els egipcis realment no valoraven gaire en els ibers. Els egipcis en els ibers els deien menjadors de tocino, o menjadors de peixos, menjaven peixos i menjaven tocino. Ells eren menjadors de cereals. I aquí hi ha una diferència, analitzo una miqueta, entre els que mengen cereals i els que mengen tocinos o peixos morts. Somos lo que comemos. Referente a esta anécdota que has explicado de Francesc Montoliu, él, cuando había la rama en Tarragona, él iba a platicar precisamente en esas murallas ciclópeas, donde él explica esta leyenda que él vivió en sus propias carnes en un sueño, ¿no? Y esto ha sido entonces transcrito y guardado como algo realmente fidedigno, porque él había dicho algo que, según parece, era real. Porque hay que decir que Montoliu, él conoció la teosofía a los 29 años y a los 31 falleció, o sea, 3 años. Y en 3 años fue reconocido del mundo entero la gran labor que él realizó dentro de lo que es la difusión de la enseñanza teosófica. Y en un momento determinado, cuando en sus manos cae, entre comillas, como por casualidad, una revista de Lotus Bleu, una revista francesa, él ahí resurge de dentro todo el proceso que se mantenía en un estado latente de toda esa visión interna que desde la juventud, desde su niñez, iba aflorando, porque además tuvo el abuelo materno, era un seguidor enamorado de Ramon Llull, un cultista mallorquín, y al mismo tiempo el abuelo paterno pues le explicaba las grandes aventuras del capitán Nemo, el capitán Nemo, Julio Verne, hasta tal punto que llegó un momento en que él quería hacerse marino, quería coger la carrera de marino, las cosas por donde van. Pero él tenía todo esto en un estado latente que surgió, emergió, brotó en cuanto leyó esta revista de Lotus Bleu y automáticamente escribió Madame Blavatsky. Fue algo que detonó este despertar que él había tenido o que él había vivido anteriormente y que en esta encarnación pues no. Y hasta incluso antes de morir, una semana, 15 días antes de morir, él tenía su fecha ya en la cabeza de que iba a morir. Daros cuenta las cosas cuando hay alguien que ha despertado la conciencia de lo eterno, este contacto con el ser divino en sí mismo, ese contacto con el yo superior, se había establecido desde el momento en que él leyó esta revista. Aquí es cuando se abrió esa conciencia, ¿no? Hasta tal punto que ya, no, ya se terminó el dormir y el descanso y se terminó todo. Día y noche trabajó y su labor fue extraordinaria. Hoy día todavía nos estamos alimentando del trabajo que él hizo durante estos 3 años. 3 años. Bien, cuando hablamos de los druidas también parece que hablamos aquí de 4 gatos desperdigados. Y según Madame Blavatsky explica también, en el sur de Francia, en Brivactis, que es actual Rennes, se llama Rennes, un pueblo de una ciudad de Francia, algo así como Rennes, tengo por aquí apuntado. Rennes, Rennes, algo así. A ver. Escribe con dos N's, E-S al final, sí, Rennes. Algo así, sí, creo que sí. Sí, hay Rennes y Rennes. No, Rennes, Rennes no. Rennes, sí, N, E, N-E, acabado en E. Saint-Rein, Vibractis. Saint-Rein era Alésia, no, perdón, Vibractis era Otom, una ciudad que es diu Otom, a França. En Vibractis havia un col·legi sacerdotal de druides, donde estudiaven filosofia, astrologia, astronomia, poesia, oratòria, matemàtiques i ciències ocultes, naturalment, ciències ocultes i sanació, o sigui, medicina. I en aquesta escola estudiaven 40.000 discípulos. 40.000 estudiantes para druides. 40.000 en Vibractis, según Blavatsky. Todos fueron cruelmente asesinados por Julio César. Los estudiantes, los maestros, la escuela reducida a nada, destruido y exterminado todo completamente por Julio César. La escuela de Vibractis, 40.000 alumnos, estudiantes. ¿Y de dónde salía tanta gente? Porque en aquella época 40.000 personas era una cosa irrisoria. Tenían un anfiteatro con capacidad de 100.000 personas para representar los misterios. Para representar los misterios, con capacidad de 100.000 personas, los dramas de los misterios. Tenían templos dedicados a todos los dioses de la época, incluido egipcios y griegos, dioses egipcios y griegos. Templos de todos los dioses, todo lo arrasó, Julio César los arrasó. Julio César persiguió a muerte no solo a los druidas, sino a los que les seguían. Estaba completamente prohibido ni hablar de los druidas. Los romanos los exterminaron, pero completamente. Y luego los cristianos se mofaron de ellos y sacaron lo que hacían, sacrificios humanos y de sangre y no sé qué, todo falso. Cuando ya habían sido exterminados, pues eran lo peor del mundo, claro, porque los romanos tenían que ser lo mejor. Los druidas representaban la independencia, la libertad, la inteligencia, el estudio, el libre albedrío, representaban la cultura del pueblo, el modelo del pueblo y la independencia del pueblo. Y cuando los los galos o los íberos derrotaban a los romanos, los trofeos los llevaban a los dólmenes, a los menires, a los robles, y claro, pues los romanos lo destruyeron todo donde habían los trofeos que ellos habían perdido. O sea, que era una cuestión de política, arrasar y exterminar todo rastro de druidas y de misterios druídicos. Julio César, pues no sé, hoy no le damos ese valor que tuvo de destruir no solamente a Bribracte, sino a Alesia, que es Saint-René. Alesia, había también otro de los colegios más importantes de Europa, miles y miles de estudiantes, y aún otro, había tres principales, Saint-René, Otón y Arles. Y Arles, en donde se conserva en Arles un obelisco de 17 metros de largo, un obelisco de piedra sin labrar, es no sé cuántas toneladas y toneladas que pesa. Hoy no hay nada, está todo arrasado, y eran los tres colegios más importantes de druidas de toda Europa. Eso en la escuela te lo explican poco, ¿no? Pasan por encima, claro, ¿no? Claro, es que luego los cristianos dijeron que eran adoradores de Satanás y hacían sacrificios de sangre y le sacaron todo lo peor, cuando los druidas han sido, pues, bueno, los representantes de los misterios durante miles y miles de años. Los romanos, los cristianos, llevamos poco tiempo en comparación con los druidas, que llevaban 7.000 y 8.000 años de antigüedad. Bueno, ya está, no me allargo más. Doncs, si no hi ha cap més pregunta, Xanti. La música. Ha faltat la música. Algú sap cantar? Allà. Allà. No, m'agrada molt, eh? Deixem-ho, tu pedia. Lo borro.